en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la 4, por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Por Facebook pueden vernos en el estudio también y enviar sus comentarios, corazoncitos o likes. También por ese medio la página es de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es alcoholismo y drogadicción. A tono con este tema, el filósofo chino Confucio dijo: el alcohol viene como pasajero, nos visita como huésped y se queda como amo. Las adicciones son asunto de todos y acarrean grandes problemas, los cuales no se resuelven solos ni fácilmente, pero sí son posibles la prevención y la recuperación. Todos estamos expuestos a menor o mayor grado a sustancias capaces de afectar negativa y perdurablemente nuestra salud y bienestar. El alcohol y otras drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del cerebro, afectando la concentración, la percepción, el razonamiento, la memoria, la energía, el dormir y el estado de ánimo. Cualquier persona puede desarrollar dependencia, es decir, adicciones. Los chicos son víctimas de las adicciones, aun cuando ellos mismos no están adictos o cuando creamos que son muy pequeños para ser afectados. La mayoría de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono o de maltrato, de descuido. Estos niños corren mayor riesgo de tener problemas emocionales a lo largo de sus vidas. Y las adicciones afectan a todo grupo social. No hay duda de que causan estragos en la salud y bienestar de nuestros cuerpos, cerebros, corazones, comunidades. El costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de sustancias. También aumentan las probabilidades de accidentes en el trabajo y al manejar. Y las adicciones lastiman profundamente la vida familiar, precipitando gran parte de los conflictos entre parejas y parientes. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias son que hay aliento, apoyo, ayuda. Hay tratamientos médicos y psicológicos, ya que la adicción se considera una enfermedad del sistema nervioso y es tratable. También hay remedios sociales y espirituales. Siempre recordaré cuando de niña vi la hermosa transformación de mi mejor amiguita y su familia cuando su papá empezó a participar en Alcohólicos Anónimos. El alcoholismo y la drogadicción son poderosos y peligrosos, mas la recuperación es posible y prometedora. ¿Sabe usted que cualquier persona puede desarrollar dependencia física y psicológica a ciertas sustancias? ¿Qué hacer para prevenir o remediar las consecuencias? ¿Le preocupa que sus muchachos vayan a desarrollar adicciones? ¿Cómo asistir a los afectados? ¿Dónde hallar asesoramiento, tratamiento, apoyo? Pues únasenos llamando al 415-455-0102. Estamos en vivo, si nos está escuchando, mirando ahorita, y le damos la bienvenida a su participación, anónimamente si lo prefiere. Precisamente estoy muy bien acompañada de un panel de consultores sobre el tema de hoy. Presentamos a Felipe Pérez. Él es el consejero del programa Renacer, dedicado a ofrecer tratamiento para el alcoholismo y la drogadicción en Marin. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Maravilloso. Y también tras bastidores, pero al micrófono, contamos con dos representantes del Comité de Información al Público de Alcohólicos Anónimos. Bienvenida, señora Alma. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, para eso estamos. Gracias a usted por venir. Bienvenido, señor Luciano. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Fabuloso. Bueno, pues entremos. Ya yo di un poco de trasfondo o introducción. ¿Algo que añadirían a cómo definen ustedes en palabras llanas directamente qué es una adicción? Felipe Pérez. Es una enfermedad progresiva que comienza por diversión o puede ser presión social o económica, Es como una puerta de escape, en cierta forma, a la realidad que en ocasiones estamos viviendo. Y el reconocimiento de ese tipo de comportamientos que uno tiene es muy importante en esa etapa de una adicción. Y una sugerencia es reconocer que uno tiene un problema. Vamos a echar porras, porque no, ciertamente, lo que puede empezar, como usted dijo, por diversión, por depresión o por presión, se convierte en adicción con grandes secuelas, consecuencias y sufrimiento y dolor. Así que mencionó etapas, vamos a hablar de eso también, porque es todo un proceso, es como las enfermedades progresivas tienen etapas y podemos intervenir desde la prevención hasta la sanación. ¿Qué añadiría la señora Alma? Sí, muy cierto. De hecho, es una enfermedad, justamente bien dicho, una enfermedad bien sigilosa, que no sabemos realmente cuándo hemos perdido el control, cuándo deja de ser la diversión, ya mencionaba Felipe. Nosotros, en nuestro caso, fíjense, nos hemos dado cuenta claramente de eso. No supimos cuándo se perdió el control. Y es bien importante, fíjate, que haya información acerca de esto. Posiblemente eso pueda abrir, haga que una persona abra los ojos y la mente a que uno tiene ese problema. Eso. Así que, como digo, reconocer las señales de lo que quizás empezó de una manera social o saludable, sigilosa y peligrosamente, se pierde la rienda, se pierde el mango de la sartén, el uso se convierte en uno descontrolado, desmedido y problemático. Tratamos de no usar la palabra abuso de alcohol o abuso de sustancias, ya por lo menos en la psicología, porque la idea no es culpar, humillar ni regañar, sino es cuando el uso está descontrolado, desmedido y le está trayendo problemas, enfermedades y demás, pues ahí hay una condición que merece tratamiento. No le vamos a decir abusador. Le vamos a decir a que hay ayuda. ¿Qué dice, señora Luciano? Sí, yo quisiera agregar que hace mucho tiempo el alcoholismo no era considerado como una enfermedad. Decían que era un problema de moral, más que nada, ¿no? Hoy en la actualidad, pues bueno, la medicina, tanto la psicología, incluso también la religión, ha comentado y ha dicho que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias. No tiene cura, es cierto, pero sí se puede detener a tiempo, ya lo dijeron, con la prevención. Igual, hablando mucho del tema, en especial ver las raíces para atacar el problema desde la raíz, dentro de Alcohólicos Anónimos, bueno, nosotros también, la comunidad ha dicho que el alcoholismo es una combinación de una alergia física con una compulsión al seguir bebiendo, una obsesión a seguir bebiendo. Entonces, esto del alcoholismo, bueno, la verdad es un tema que si se toca profundo, bueno, mucho de qué hablar. Mucho que aprender, exacto. Pero la comprensión puede ser el principio de la recuperación, de la sanación. Como usted dijo, antes se decía que era una falla moral, una debilidad, hasta un vicio. Todavía en nuestras comunidades se habla en término, cayó en el vicio. Acuérdese, si la adicción ocupa nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra comunidad, más que un vicio es una enfermedad que ocupa atención. Y la atención por todos los lados, a nivel espiritual, social, médica, psicológica, que es muy fuerte y puede llegar a ser progresiva y fatal, así que no hay que esperar. Estamos lidiando con un adversario, por así decirle, muy, muy poderoso y peligroso. Está sintiendo Felipe Pérez. Sabemos que en el programa que usted coordina, de eso se trata, ¿no? De ayudar a entender la situación para poder abordarla. ¿Cómo le hacen en el programa Renacer? Se trata a la persona individualmente, dependiendo el reconocimiento que la persona tenga, porque lo que la persona tiene es lo que vale para mí. El reconocimiento que la persona tenga sobre el problema es lo importante, porque basado en eso, en la historia personal, se puede uno enfocar en maneras de intervenir. Así. Poder ayudar a la persona a guiarlo a salir del círculo de la adicción. Así que es un enfoque individualizado. Aunque sabemos que el problema, la condición, tiene factores comunes que compartimos todos, a los que puede, o muchos a los que puede estar afectándonos, cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, y sabemos que se puede manifestar por razones diferentes y de maneras diferentes según cada individuo. Así que conocer a cada cual como es nos puede ayudar a descubrir cuál va a ser el camino o la mejor manera de abordar el camino. Así que los consejeros pueden ser guías, mientras los compañeros de Alcohólicos Anónimos y los padrinos, ¿qué rol o qué función cumplen a lo largo de acompañar a la persona en el camino de salir de la recuperación? Empieza, señor Luciano. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Sí, hay un proceso para cualquier tipo de enfermedad. En el caso del alcoholismo, ¿verdad? Pero para saber cuál es el problema, tenemos que, más bien, para tener la solución, tenemos que saber cuál es el problema. En el caso del alcoholismo, ya lo dijeron, es aceptar, reconocer que se tiene un problema. Entonces, Alcohólicos Anónimos damos tres sugerencias que han ayudado a, diría yo, millones de personas, que es, primero, ser honesto contigo mismo, tener una mente abierta y tener la voluntad de someterte a un sencillo programa, ¿verdad? En este caso de nosotros, que son los 12 pasos, ¿verdad? Pero sí, debe del principiato o del individuo que tiene el problema del alcoholismo, tiene que salir de él, que tiene un problema y que necesita ayuda. Entonces ya viene lo que es el proceso de recuperación. Así que él o ella, porque sabemos, exacto, que hay el mito de que esto afecta principalmente al varón, y sabemos que no es así, aunque hay más silencio y a veces más estigma y más secreto cuando es nuestras señoras, nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras mamás y hijas las que están afectadas por el alcoholismo. Así que los compañeros de Alcohólicos Anónimos, las compañeras de Alcohólicos Anónimos son acompañantes en el camino, y también el tener ese padrino o madrina puede ayudar cuando más lo necesitamos, cuando quizás los profesionales están, sale la contestadora. El padrino y la madrina a veces puede sí venir al rescate, pero sí a la ayuda. ¿Qué dice, señora Alma? Sí, de hecho es una de las mejores sugerencias que tenemos en Alcohólicos Anónimos, siempre estar guiados por alguna persona que haya trabajado el programa, aceptar las sugerencias sobre todo. Ese es el proceso, el trabajo de los 12 pasos, que esa es nuestra base en Alcohólicos Anónimos. Después de haber aceptado que tenemos ese problema con el alcohol, comienza el verdadero trabajo, que es esa transformación para podernos mantener en nuestra enfermedad. No curarnos, porque no hay cura, pero sí lograr mantener esa enfermedad en su nivel, que no se nos salga otra vez, no se nos desborde. Muy cierto, con las mujeres es algo más complicado, porque por lo regular la mayoría de mujeres han tomado a solas, escondidas, así ha habido más estigma. Ahora está habiendo un movimiento un poco más grande para apoyar más y hacerles saber que hay mujeres alcohólicas, que Alcohólicos Anónimos no es solamente de hombres, que también hay muchas mujeres que necesitan ayuda y que estamos aquí también para ellas. Mujeres muchas veces están afectadas por la adicción de sus seres queridos. A veces también son infectadas por la adicción ellas mismas, sus propios sistemas. Familias, estamos hablando del alcoholismo y la drogadicción. Puede unírsenos a la plática. El número es 415-455-0102. Me acompañan Felipe Pérez del programa Renacer y dos representantes de Alcohólicos Anónimos. Únasenos mientras tanto. Aquí tenemos unos comentarios de uno de nuestros promotores. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Que acabo de enterarme de una niña que yo conocí cuando ella tenía como 6, 7 años, y acabo de enterarme que está en este problema de drogadicción. Ahora ella tiene 12 años, pero para mí fue muy impactante enterarme, porque preocupante, porque no sé cómo ayudarla. ¿Cómo, de qué manera podríamos ayudar tanto a la niña como a los padres? También, al mismo tiempo, quisiera hacer una recomendación a los padres de familia, que tuvieran mucho cuidado, que tuvieran observando a sus niños, con quién los dejan salir, a dónde van. ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre alcohol y drogas? Por ejemplo, a veces nosotros como padres regañamos, hablamos con actitud de diferente manera, ¿no? Vamos a enseñarles a los papás a inclusive cómo sentarnos, cómo mirarlos, cómo expresarnos a ellos y decirles de buena manera, con amor, sobre estos temas. Y de hecho vamos a hacer prácticas haciendo que el papá, alguien haga de papá, alguien haga de mamá y de hijo. ¿Cómo vamos a hablar con ellos? ¿Cómo nos vamos a sentar? Eso es algo que tenemos que poner mucho énfasis. No es cuestión de decir no tomes y eso no se debe tomar porque te va a dar un cáncer al hígado. No funciona. Es cómo saber hablar de una manera pacífica y que ellos nos entiendan. Yo personalmente ignoraba muchas cosas de lo que era el alcoholismo y la drogadicción. Y actualmente con mis hijos lo que les digo es de que hay una línea que divide entre la realidad de lo que es vivir sin el alcoholismo y la drogadicción, y el que se mete ese mundo de drogadicción y alcoholismo no se dan cuenta de que han pasado esa línea y viven su vida como si fuera normal, pero en realidad ya se están dañando ellos mismos. Es lo que siempre hablo con ellos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos todos, 415-455-0102 o por Facebook en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Así que, ¿cómo hablar sobre esto? ¿Cómo ayudar a las personas, tanto digamos a los jóvenes para la prevención o abordarlos si ya están experimentando o usando alcohol y drogas para lidiar con sus situaciones y con su vida? Y también, ¿qué tal lo de esa línea y cuando se cruza la línea, ¿no? Felipe Pérez. Sí, yo pienso que el sanamiento comienza en casa, ¿verdad? La manera de intervenir. Y muchas veces, a esto me refiero en casa, comienza por uno mismo. ¿Nuestro ejemplo? Sí, si uno tiene el problema y tiene uno a la vez preocupación por nuestros hijos o algún hermano o un amigo, lo que sea. Uno no puede decirle, no tomes, no hagas esto, si uno lo está haciendo, ¿verdad? Uno tiene que ver la forma de uno cuidar de uno mismo, sanar uno. Así que usted dijo que a veces empezamos o bebimos o usamos drogas por diversión, por depresión, por presión. Si nuestros hijos ven que nosotros como adultos estamos lidiando con la depresión o la presión, o sencillamente que nos divertimos, que a la hora de la diversión tiene que haber sustancias alcohólicas o de drogas, estamos dando permiso, estamos dando un ejemplo de que así lo hace, o que esa es una opción aceptable, aunque sabemos que hace mucho daño, está asintiendo. ¿Añadiría, señora Alma? Sí, de hecho, yo creo que en la adolescencia, sí, inclusive en la niñez, es cuando una persona que llega a tener problemas de grande, es cuando comienza realmente, fíjense, su alcoholismo. En los primeros años, ya sea inclusive simplemente por curiosidad, muchas veces ni siquiera todavía por diversión, se va haciendo ya después poco a poco el uso continuo y hasta que se llega a tener el problema. Y es cierto, hace falta tal vez más educación referente a este tema en nuestras escuelas, en los padres, estar bien informados también para poder detectar cuando posiblemente haya un problema, comience a haber el problema con esta persona para poderla atender. Prevención. Esa es la en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestras escuelas y comunidades. ¿Añadiría algo, señor Luciano? Sí, quisiera añadirlo. Comentaban de esa línea cuando se traspasa, va, cuando ya se ha perdido el control, ¿no? Toda enfermedad sabemos que siempre va a haber síntomas y hay que detectar cuáles son los síntomas. Cuando se cruza esa línea, ¿verdad?, es cuando la persona que ya ha sido afectada ha perdido totalmente el control, la capacidad, en el caso del alcoholismo, su manera de ver, y en el caso de los adictos, ¿va?, el consumo excesivo de sustancias tóxicas. Sin embargo, ¿verdad?, también podemos decirles que sí hay una solución, aunque se haya cruzado esa línea, y esa solución es aceptar que tiene un problema y que necesita ayuda, y que la mejor solución es dejar de consumir o de beber todo aquello que le está provocando un problema. Sin embargo, yo sé, cuesta, la negación es algo que hay, interfiere en el proceso, pero no hemos conocido alguna persona que diga, okay, voy a volver a beber o a consumir drogas como moderadamente, controladamente. Una vez perdido la capacidad, nunca más se recupera. Y eso sabemos que hablamos de, porque muchas veces es a nivel genético, bioquímico, hay una tendencia muy poderosa para algunas personas a desarrollar la adicción cuando para otras quizás no corren tanto riesgo. Igual que somos diferentes en nuestro riesgo a la diabetes o a la alta presión y demás. Por eso al hablar con nuestros jóvenes, creo que esa es la pregunta, que viene una pregunta sobre niños en la línea 1, vamos a pasarla, es cómo es, si sabemos que esto corre en nuestra familia, con más atención, desde pequeñito debemos decir o no, evitamos esto porque somos alérgicos y que si lo consumimos no podemos parar cuando quizás otras personas puedan parar o poner el freno o el alto más fácilmente. Así que conociéndonos, comprendiéndonos con comprensión y compasión, nos comunicamos para poder abordar la prevención. Pero comuniquemos aquí con Erika, que nos tiene también una llamada con un mensaje. ¿Es información o es opinión? Adelante, señora Erika, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Dice aquí que su pregunta es precisamente sobre los niños, a eso íbamos. Sí, yo tengo una hija preadolescente y ella pues le toca estar en contacto con muchos de nuestros amigos en reuniones donde pues la mayoría de las veces está involucrado el alcohol. Entonces ella nos ve tomar a mí y a su papá, pero nunca de una manera donde se pierda el control. Entonces a mí me gustaría saber cómo explicarle a mi hija hasta qué punto es normal y donde ya hay abuso de alcohol. No, buen, ¿cómo buen explicarle sin que ella vaya a creer que es normal el usar el alcohol? Normal o inocuo, como si no tuviera posibles riesgos o problemas. Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, la preadolescencia no es muy temprano. Ya los 9, 10, 11 años están expuestos en sus alrededores y a través de los medios a mucho, a veces, glorificación del uso de alcohol y drogas como algo maduro, algo elegante, algo divertido, algo sofisticado. Y si en nuestro propio hogar acompañamos toda celebración o fiesta con bebidas alcohólicas o marihuana a los adultos, que también es legal, podemos estar comunicándole a los niños un mensaje diferente a nuestros valores. Así que se vale tener la plática y decir dónde vemos nosotros la raya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, por ejemplo, sería diferente si traemos a la fiesta una persona que tiene alcoholismo y que serviríamos en lugar? ¿O podemos hacer una fiesta y disfrutar excluyendo esas sustancias y pasándolo bonito de otras maneras? Podemos hablar de los riesgos, consecuencias y demás, pero me interesa ver qué les responderían los panelistas. Empieza Felipe Pérez. Pues sí, la importancia de educación. Uh-huh. En este caso, yo creo que el objetivo de la señora sería educar a su hija sobre no cruzar la línea entre qué tanta cantidad es apropiada y qué cantidad es no apropiada, pero en mi opinión no hay cantidad apropiada. Uh-huh. Es mejor no probar el alcohol y, como dijo la doctora, es mejor buscar alternativas para poderse uno divertir. Poderse uno divertir sanamente. Uno puede bailar sin tomar. Uno puede socializar sin tomar. Y si es del ejemplo que estamos hablando, ¿verdad? Sería una buena manera de decir, por ejemplo, yo a mis hijos o las personas que no quiero que lo hagan, no lo voy a hacer yo personalmente. No, la única garantía de no desarrollar la adicción es evitando la sustancia y aún mejor evitando los lugares y las personas asociados a las sustancias, porque puede ser una tentación muy poderosa por muchas razones, sobre todo cuando estamos frágiles por una razón u otra. Señor Luciano. Sí, en mi caso voy a hablar con la experiencia que he querido. Yo también, aparte de ser miembro de Alcohólicos Anónimos, soy padre de familia. Tengo una adolescente de 13 años, está en Middle School. Y ella, yo ya tengo cierto tiempo de estar en la comunidad y nunca que ella recuerde me ha visto con una copa. sin embargo, le he tenido que hablar de las consecuencias de lo que es el alcoholismo. Y no por nos relacionamos con la familia, hemos ido a eventos sociales donde yo no puedo evitar que haya alcohol porque pues, eso siempre va a estar ahí. Sin embargo, ya lo dijeron, con el ejemplo va uno guía bastante. Y algo bien importante, ¿verdad? Yo creo que a esa edad nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos en otras actividades. Podemos llevarlo en ciertas actividades más productivas, ¿va? Y ya lo dijeron, más que nada evitar, ¿no? O sea, es mejor no consumir. Y explicar uh-huh. por qué. La razón por la cual el alcohol como la marihuana no son legales hasta después de la mayoría de edad es que el cerebro en desarrollo está más vulnerable a enfermarse de maneras perdurables o permanentes cuando estas sustancias están a bordo del individuo. Así que después de los 25 o 26 años, las mayores estructuras del cerebro y las conexiones no están tan arriesgadas, no se arriesgan igual cuando se consume en la niñez y en la adolescencia. Y por eso es que es ilegal. Claro, también al conducir, cuando estamos sirviéndole a un adulto, queremos asegurarnos de que no va a salir de casa tomado. Esa es otra de las responsabilidades como anfitriones que tenemos. Si servimos alcohol en casa a adultos o mucho más para menores, somos responsables de cualquier consecuencia que haya de quien esté conduciendo, manejando bajo los efectos de alcohol y droga. Así que, como tiene tantas complicaciones, si podemos evitarlo y sustituirlo por otras actividades y experiencias igual o mejor de agradables, divertidas y relajantes, ¿por qué no? Pero qué bueno que nos traigan esas preguntas y que le hablemos. Espero que eso le sirva, señora Erika. No sé en qué área se reporta, pero sé que en el condado de Marin, la organización North Marin Community Services en Novato tiene unos talleres para padres de familia precisamente sobre eso, cómo hablar con los niños. También tienen unos cafecitos en las mañanas que nos preparan. ¿Qué tal en los quinceañeros y en las bodas? ¿Cómo le hacemos? Porque, como dicen, guerra avisada no muere soldado o algo así. Preparémonos, familias. Estamos hablando sobre el alcoholismo y la drogadicción. Informémonos, eduquémonos, que trae mucho sufrimiento, pero podemos interrumpirlo, detenerlo y reemplazarlo por mucho disfrutamiento, si es una palabra. De hecho, en esta novelita que le preparamos, ilustra algunas de las situaciones que pueden ocurrir con alcoholismo y drogadicción. Aquí va. Un episodio más de La Familia Estrada. ¿Saben que Pedro está preso por manejar borracho y causar un accidente? Se me hace que ya no va a regresar al trabajo. No me digas, tan buena gente que es. ¿Qué va a hacer ahora su esposa y sus niños? Ay, cuando eso les pasó a los García, los deportaron a todos. Y aunque salieron vivos de milagro, un niño que iba en el carro está bien grave en el hospital y se me hace que lo van a demandar. ¡Qué tragedia! Me espanto cada vez que oigo noticias así. ¿Qué noticias? ¿Qué pasó? ¿Cómo les hablamos a los niños de estas cosas? Yo digo que no, están muy chiquitos todavía. Compadre, debemos hablar de esto temprano. Yo empecé a beber y a usar drogas en la escuela y a saber lo que sería de mí si no fuera por mi maestra y el grupo del programa. ¿Qué grupo? ¿Qué programa? Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Sí, únasenos. Sabemos que es un tema que puede ser delicado, difícil, doloroso, pero estamos aquí para discutirlo. No estamos juzgando a nadie ni le estamos diciendo a nadie qué tiene que hacer. Estamos compartiendo lo que nos ha enseñado la escuela, la vida y la escuela de la vida. Cuando de alcoholismo y drogadicción se trata, me acompañan representantes de Alcohólicos Anónimos, señora Alma y señor Luciano, y el consejero del programa Renacer, que ofrece tratamiento y consejería y demás. En esa novelita, ¿acaso no es cierto que hasta la deportación puede ser una consecuencia por conducir ebrio, el que se nos demande, aparte de las discapacidades o las condiciones físicas que puede haber cuando se maneja tomado? El programa, cuando se habla del programa, es los programas de 12 pasos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Al-Anon, hay muchos de ellos. ¿Dónde se encuentra información sobre ellos, señor Luciano? Sí, bueno, en el área de Marin tenemos una página, va, no tengo el dato aquí a lo pronto. Si le hace un Google sale. Ajá, pero sí tenemos nuestra página oficial que es www.aa.org y ahí pueden encontrar lo que es Alcohólicos Anónimos y también tenemos para los adolescentes lo que es Alatin y para los padres, hermanos o Alano. Exacto, para los que tienen seres queridos con adicciones al Anón, y de hecho puede llamarnos según su domicilio y le ayudamos a conectarse. Aquí tenemos el libro azul también, donde explica con detalles, pero ahora hoy día hay videos, hay todo tipo de recursos y los testimonios reales, nada como las experiencias vividas. Si aparte de los grupos de 12 pasos que son gratuitos, anónimos y están en todo el país, en todo el mundo, si quiere consejería profesional en grupos como el programa Renacer, es cuestión de llamar, en su caso el programa Renacer. ¿Sabe el número de memoria, señor Felipe? Me parece que ese es el grupo en Marín que ofrece, según sus ingresos, no importa que tenga aseguranza, no importa su situación migratoria, el programa Renacer puede servirle y es cuestión de llamar al 415. Estamos aquí pasándonos el papelito. 306-7465. No, lo bueno es ponerlo en nuestro teléfono. Hay que memorizárselo. Si lo ponemos en el teléfono, listo. 306-7465. Familia, estamos hablando sobre alcoholismo y drogadicción. Tenemos otra llamadita pendiente. Acomodemos. Anine, bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Buenos días. Está al aire. Bienvenida. Bueno, pues me gustaría saber cómo afecta el alcohol y la marihuana al cerebro de un adolescente. Uf, gracias por llamar con ese interés y aclarando de que aquí no hablemos médicos, pero hablemos de los efectos en la adolescencia. Sí, en términos generales. Acordémonos, como mencionamos anteriormente, el sistema nervioso de los adolescentes no está completo. Hasta que no se llegue a la adultez, están ocurriendo unos cambios en las conexiones de las neuronas, de las células del sistema nervioso, tanto en el cerebro como en el resto del organismo, los químicos que afectan nuestro estado de ánimo, que nos permiten pensar, razonar, recordar, sentir y demás. Todo eso se afecta cuando incluimos sustancias psicoactivas que afectan cómo vemos, cómo sentimos, cómo nos comportamos y demás. Y en la adolescencia es muy importante evitar esos porque sirven como tóxicos, es como ponerle veneno. Y pueden, por ejemplo, a los niños en cuya familia hay historial de esquizofrenia, de los trastornos psicóticos, si los jóvenes empiezan a tomar alcohol o drogas en la adolescencia, esos jóvenes pueden despertar esa tendencia que había por genética, por herencia. También sabemos que el cerebro juvenil no tiene los frenos, no tiene la madurez, no tiene el juicio que tienen los adultos, aun los que seamos muy, muy juiciosos o muy buenos. Así que estas sustancias le quitan aún los frenos, las inhibiciones. Los jóvenes pueden estar más en peligro, no solamente de tener accidentes en el tráfico, pero también de hacer cosas que después se puedan pesar, que se puedan arrepentir, desde actos violentos o hasta de promiscuidad sexual y demás, que después puede traerles consecuencias negativas en general. También se ha encontrado de que llega a distraer, se convierte en una obsesión para algunos de estos jóvenes y entonces los distrae de sus actividades saludables, como su escuela, sus compañeros, si son buenos en deportes o ciencias o demás, porque la sustancia se convierte como en el foco de su vida y están pensando cuándo salir para la próxima vez que van a fumar o a tomar. Así que nuevamente recomendamos tratamientos, apoyos, educación para evitar y sustituir esas personas, lugares que llevan a tomar o a usar sustancias por otros más sanos. ¿Qué añadirían? Inspirando a nuestros jóvenes a que tengan precaución y que sí tengan diversión, pero no con alcohol o drogas. Señor Luciano. Sí, bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo impacta? Bueno, recordemos que nosotros, Alcohólicos Anónimos, no somos profesionales. Sin embargo, con nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que el consumo de alcohol y marihuana es muy normal ya en los adolescentes. Y nosotros nos enfocamos en algo que es por qué razón lo hacen, o sea, por qué es que lo hacen, ¿verdad? Y muchas de las veces, nos hemos dado cuenta que la raíz viene desde de su niñez. Muchas de las veces ellos se sienten rechazados, muchas de las veces en la familia, en la comunidad, están, y otras no son, ellos no tienen cierto apoyo a veces en la familia. También nos hemos dado cuenta que el consumo de marihuana y alcohol en los jóvenes, yo lo pude incluso decirlo abiertamente, ¿verdad?, de que se hace también por falta de amor, ¿verdad? Muchas de las veces es el rechazo que tiene, pero en realidad yo creo que el problema del alcohol y la marihuana es algo que pues no solo afecta, ya lo dijimos, adolescentes también, en todo el mundo, ¿verdad? Y evitarlo sería, yo creo, la mejor respuesta. Y es nuestra responsabilidad de adultos no solamente dar el ejemplo, sino dar la educación y ofrecer experiencias edificadoras, tanto con las oportunidades de tener otras actividades, sí, divertidas y de exploración y de que no les vayan a hacer daño. Señora Lucy, señora Alma. Ahora con nuestras redes sociales se les puede dar muchísima información a nuestras adolescentes. Yo escuchaba hace rato, ya no tuve oportunidad de participar. Yo tuve una experiencia en donde vi a una señora con la que yo trabajo. Ella, la forma en que maneja, las veces que hace sus reuniones en que va a tomar, hace reuniones para adultos. Ella, cuando sabe que va a haber alcohol, y lleva a sus hijas antes a divertirse sanamente, en alguna casa con alguna amiga, dejan a los niños, y ellos hacen es muy difícil en la comunidad latina, porque nosotros estamos acostumbrados, es algo muy normal, que desde ahí se comienza a formar esa imagen de que es algo normal el alcoholismo, para divertirnos, para sanarnos, y yo creo que tiene que comenzar desde los adultos la educación. Ciertamente. ¿Añadiría algo, Felipe Pérez? Sí, por supuesto. No soy doctor, ¿verdad? Ni nada parecido. La marihuana y el alcohol pudieran afectar el aprendizaje en nuestra mente intelectual, ¿verdad? En lo que, dependiendo qué ambiciones tenga uno en la vida, el alcohol y la marihuana son como la puerta de entrada hacia muchos otros comportamientos y muchas otras cosas que el adolescente pudiera querer experimentar y puedes traer a la mente, por ejemplo, del estudio, a hacer cosas diferentes, como me salgo un día de clase para fumar, me salgo. Y eso es a nivel inmediato, ¿no? Porque la sustancia en sí mismo afecta nuestra concentración, nuestra memoria, nuestra capacidad de prestar atención y poder aprender lo que debemos aprender y también a no decir lo que no debemos decir o hacer, las inhibiciones y los frenos. Así que por eso les decimos, ¿qué tal si lo pospones? Cuando ya tu cerebro está desarrollado, entonces decide. Pasa de los 21 años y entonces no solamente es legal, que no tienes el problema también de tener problemas con la juvenil, sino ahí entonces decides si quieres experimentar y ver si te hace bien, pero date la oportunidad de mantener tu cuerpo y tu sistema sano hasta entonces. Esperemos que eso les sirva. No es fácil, pero de hecho esta guía que le preparamos, que se trata sobre la prevención, creo que puede servirle a la pregunta de Janine. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Guías para la prevención de la adicción. 1. Cultivar relaciones afectuosas con familiares y amistades. 2. Participar en actividades atléticas, artísticas, musicales o sociales. 3. Aprender a manejar el estrés, el enojo y la tristeza de maneras sanas. 4. Reducir el contacto con personas, lugares y situaciones propicios para las adicciones. 5. Ensayar maneras de responder cuando se ofrezcan sustancias o actividades adictivas. Y no decimos que es fácil, pero se puede. Así que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de atención, de alerta y de acción. ¿Qué hacer? Familias, estamos hablando sobre alcoholismo y la drogadicción. Otra llamadita pendiente. Señor Daniel, gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Está al aire. Gracias por tomar mi llamada. Gracias a usted. Tengo un pequeño comentario. Mire, si somos papás, es para los papás y todos los que tenemos preteen y teenagers en la casa. Uh-huh. El consejo es ese: no tomen. No hay alcohol, cantidad de alcohol que sea normal. El alcohol y el tabaco es veneno para ellos. Es veneno puro. ¿Sí? Y lo mejor que puedo hacer por mi hijo es no tomar. Hacemos fiestas sin alcohol, a fiestas de adultos. Ellos tienen que ver de qué manera los adultos se divierten sin que se use el alcohol y siente que usa el tabaco. Y lo dice con una convicción, como que es un testimonio de verdad. ¿Así lo ha hecho con su familia? Oh, claro, ya, yeah, así le he hecho, sí. Hacemos fiesta y no hay alcohol. ¿Sabe qué hacemos? Actividades de juegos para ellos, para que ellos saquen su energía de otra manera. Y claro, tienen que saber que el alcohol está allá afuera, existe, ¿sí? pero ese es el papel que tenemos que hacer nosotros, indicarles cuáles son los efectos que tiene el alcohol, cuáles son los efectos que tiene la marihuana y el tabaco y todas esas drogas que definitivamente son ilegales. Ilegales es porque hacen daño, porque lastiman. Están asintiendo aquí nuestros panelistas. Muchísimas gracias por ese comentario. A ver cómo le respondemos, señor Daniel. Porque ciertamente, igual que no le damos comida chatarra, porque sabemos que el cuerpo necesita lo bueno para que crezca fuerte, ¿por qué te vamos a dar algo que te pueda traer problemas o puede enfermarte? O por qué hacerlo nosotros mismos de grande también, si puede traer esas complicaciones. Aparte del costo, ¿sabe lo que se puede ahorrar la familia promedio en lugar de gastar? Y hasta para perder peso, porque tiene bastantes calorías las bebidas alcohólicas. Y hasta la marihuana, porque da gran apetito y después se come comida chatarra. A ver qué dicen nuestros invitados. Señor Luciano. Sí, ¿cómo opinar acerca de esto? Hay una frase que me recordé. Dice que si tú sigues haciendo las mismas cosas, pues vas a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué necesito? Hacer cosas diferentes para tener diferentes resultados. Uh-huh. Los adolescentes tienen una energía, se puede canalizar en diferentes deportes, ¿no? Hoy el más común dentro de la comunidad latina es el soccer. Hoy que está el verano pueden sacar a caminar, a ir a la montaña. Y claro, siempre hablarles de lo que son las adicciones, ¿verdad? El alcoholismo, el consumo de la marihuana. Aunque muchas veces, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, me pregunta, oye, pero dice en la televisión que es legal, que se usa para esto, y yo veo que hacen anuncios. ¿Cómo explicarles eso? Y la verdad es que sí, lleva tiempo explicarles, pero yo creo que la mejor manera es el ejemplo, evitarlo. Y esa comunicación con confianza, que nos traiga sus preguntas, sus dudas o sus testimonios y sus confesiones. Y cuidado con juzgarlos o nomás criticarlos o humillarlos o castigarlos, porque esa no es la idea, sino es que si nos tienen la confianza, les hablamos. Esto es lo que me preocupa, esto es lo que he aprendido. Y estas opciones pueden servirte, porque a veces no es por diversión, sino por automedicación. Muchos de nuestros jóvenes están deprimidos, tienen mucha ansiedad y piensan que se pueden animar o calmar con estas sustancias, así que recurren a ellas, como otros adultos. Así que darle las herramientas y conectarlos con los recursos de lo que sí puede servirle. Está sintiendo fuerte la señora Alma. ¿Qué dice? Sí, definitivamente hay que tener una comunicación muy amplia con nuestros adolescentes, los niños desde pequeños. Es mentira que es temprana la edad para comenzarles a hablar de todo esto. Nunca es muy temprano. Entre más temprano, ni muy tarde. Ni muy tarde, porque si están usando o han tenido ya problemas con sustancias, no los demos por perdidos, que sabemos que toman varios intentos la mayor parte de las veces para la recuperación de volver a caer, a empezar a tomar los pasos. Esperemos que eso les sirva, señor Daniel. Agradecemos tanto su testimonio y le vamos a dedicar estas otras guías que van a tono con lo que usted dijo. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Guías para la intervención ante la adicción. 1. Identificar y abordar lo antes posible las señales y síntomas de la adicción. 2. Reemplazar las relaciones, lugares y situaciones asociados con la adicción por otros asociados con la sana satisfacción. 3. Entender las recaídas y deslices como parte del proceso de recuperación. 4. Crear una red de apoyo con personas dispuestas a ayudar. 5. Considerar tratamiento profesional y apoyo de grupos de 12 pasos. Y hablando de los grupos de 12 pasos, tenemos aquí dos representantes de Alcohólicos Anónimos, que sabemos que para adolescentes, a latín también puede ser de gran provecho. Y los tratamientos psicológicos, las terapias, la consejería. ¿No es cierto que los grupos también pueden ser muy poderosos? A veces la persona, una vez descubre que está tomando o usando drogas porque tiene depresión, pues tiene tratamiento para la depresión, va a los grupos, va al programa de 12 pasos, y es que la vida cambia, la perspectiva y la persona cambia. Sí pueden sanar sus relaciones, sí pueden entablar mejores relaciones, sí puede ser mejor mamá, papá, hermano, estudiante, trabajador de lo que era cuando estaba bajo los efectos. ¿Iba a decir Felipe Pérez? Ah, sí. Quiero sugerir que usen los recursos que están disponibles en la comunidad para poderse uno ayudar. Hay mucha ayuda. Nada más uno tiene que levantar la mano y alcanzar esa ayuda. Pues uno tal vez ya vivió su vida, ya está uno creciendo, desarrolló, ya experimentó uno. So, basado en esa experiencia, uno puede orientar a la generación que viene atrás de uno, pues es lo que puede hacer uno. Uno debe de ayudar. Eso. Y sabemos que no es tan fácil como decir no. Pero si ellos saben que nosotros mismos también elegimos esto en lugar de lo otro o decimos no gracias a lo que no nos viene bien y si a lo otro, sí pueden ellos cuando están en estas situaciones difíciles. Voy a poner un pedacito de esta cancioncita que ilustra la experiencia de muchos jóvenes. Aquí va. Lo puedes ver tirado en la acera de una ciudad cualquiera, de cualquier lugar. Extenuado y frío, como un jinete herido, derribado de un caballo con alas de plata y blanco, que a su grupa lo quiso llevar. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Era tan solo un fuego, una experiencia más. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Cuando alguien se acercó y le invitó a volar, al salir de la escuela. En las mismas escuelas, en todas las escuelas, en los vecindarios, o sea, es parte del panorama social donde están creciendo nuestros niños y jóvenes, así que nos corresponde estar muy alertas, presentes y apoyando su bienestar. Familias, hablando de alcoholismo y drogadicción, recibimos a Erika. Oh, ¿será la misma Erika de antes? Bienvenida al programa, Erika. ¿Qué nos dice? Sí, hola, buenos días. Soy yo otra vez. Oh, cómo no, bienvenida de vuelta, adelante. En realidad, ahorita siento que la respuesta a mi pregunta se desvió un poco hacia la abstinencia del alcohol. Y en realidad, en el caso de lo que estoy preguntando, no es que si debería de haber abstinencia, porque en realidad en mi ambiente no hay un abuso del alcohol, simplemente es parte de las reuniones siendo de una manera saludable. Entonces, la abstinencia, la verdad, sería algo como imposible, sería dejar de asistir a reuniones familiares, cambiar de amistades. Entonces, y en realidad no está el alcohol en esta situación, no está habiendo gente que se salga de control ni nada, entonces... Buen punto. Las personas y familias en las cuales puede haber un consumo mesurado, no problemático del alcohol o la marihuana como una sustancia más, como parte de ciertas actividades y asegurándonos de que el uso es responsable también por las personas que visitan nuestras casas y van al tráfico. Entonces es como hablamos de una de estas actividades adultas, que son adultas y no de menores, por los riesgos que puede tener para los menores. ¿Y cómo hemos aprendido como adultos de, digamos, en su caso, beber con moderación? ¿Cómo elegimos el qué, el cuándo, el cómo y el con quién compartirlo? Porque también sabemos que ciertamente está en todas partes, estamos rodeados, y no todo el mundo se afecta por las adicciones como aquellos para los cuales puede ser una cuestión de vida o muerte. Así que de manera responsable hablábamos que con esto no se juega. Esto es algo que lo estamos tomando de manera deliberada, pensada. Nosotros escogemos consumir y servir esto por estas razones, en estas condiciones. ¿Y cómo lo cambiaríamos, por ejemplo, si fuéramos a invitar a esta fiesta a alguien que tiene alcoholismo? ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿Y cómo lo haríamos si sabemos que hay niños, por ejemplo, creo que es una preadolescente en su caso, conversar es una de las maneras de explicar nuestro razonamiento y que no sea algo automático que no se cuestiona, sino de que en verdad sepan que es una decisión seria y pensada y discutida, y que bueno que están de acuerdo los adultos, porque es más difícil cuando los adultos no están de acuerdo y uno quisiera una cosa y la otra la otra. A ver qué dicen nuestros panelistas. En los casos en los cuales se bebe o se consume marihuana como adulto socialmente, pero hay niños presentes o preguntando. Felipe Pérez. Sí, lo que tiene uno que pensar es qué es lo que a uno le preocupa. Y en este caso, si la preocupación es si alguien pudiera estar recibiendo el ejemplo de uno, por ejemplo, relacionado a tomar o beber, es importante nada más meditar un poquito en esto y ver uno cómo puede cambiar. Pero sí es muy difícil, pues yo soy latino y yo sé lo que es convivencia. Nos consta que no es fácil, porque es algo tan, bueno, de costumbre tradicionalmente, y no siempre, obviamente, no estamos diciendo que siempre, es como los alimentos. Hay quien dice, bueno, si yo como esto me da una alergia que termino en el hospital, y hay otra persona que dice, ay, no, yo ni falta de digestión tengo cuando consumo bastante. Así que valga la aclaración, señora Erika, esperamos de que ahora sí hayamos entendido su punto. Ok, muchas gracias. Sí. Para servirle. Hasta luego. Familias, estamos hablando sobre el alcoholismo y la drogadicción. Quizás por esto que les respondimos de esa manera, porque estamos enfocándonos en cuando sí es una adicción problemática con consecuencias severas y es una situación que trae tanto sufrimiento y lo vemos a diario, que queremos tomarlo muy en serio. Y si nos vamos a ir de un extremo, mejor nos vamos del extremo de la prevención. Mejor prevenir que tener que lamentar. Estamos hablando sobre alcoholismo y la drogadicción y no hemos puesto el calendario para el tema de hoy con el tiempo que es, así que acomodémoslo ahorita. Escuchemos. Radio Comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Programa Renacer, tratamiento para las adicciones en Marín. 415-306-7465. Grupo de apoyo para latinos con VIH. Lunes de 6 a 7 y media en The Spar Center en San Rafael. 415-457-2487. Extensión 110. Grupos para alcohólicos anónimos en Marín. Grupo Renacer en 118 Alto Street, número 201 en San Rafael. Diariamente a las 7 y media p.m. Grupo Trabajando con los Demás. Arriba del restaurante Playa Azul en San Rafael. Diariamente a las 7 y media p.m. Grupo San Rafael, en 1104 Fifth Avenue, San Rafael. Lunes a sábados a las 7 y media p.m. Domingo a las 10 a.m. Grupo Querer es Poder, en 2 Commercial Boulevard, número 111, número 2. En Novato, lunes a sábados de 7 y media a 9 y media y domingos a las 7 p.m. Grupo Esperanza y Fe, en Dance Palace, 506 B Street, Point Reyes Station. Lunes y viernes a las 7 p.m. Al-Anon Marine Institute, en 24 Belverde, en San Rafael. Domingos a las 9 y media a.m. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, y esa era la voz de la casi doctora Marta Guerra, y ahora con la perspectiva de la producción. El otro día estaba leyendo un artículo que habla de cómo para sanar la adicción hay que tener conexión. Y todo lo que han hablado el día de hoy, todos los recursos que nos han ofrecido, es una forma de conectarnos. Y no nada más es para las personas que tienen que consumen alcohol o drogas, pero es para las familias también. Porque hay que mantenernos conectados. Ay, conexión. Para casi todos, eso es bueno para mantenernos sanos y salvos y fuertes y conectados. Precisamente la conexión es lo que a veces nos ayuda a resistir la tentación, como nos cantan aquí. Mis cuates, y juro no vuelvo a pisar los bares. Ay, mi madre vale más que nadie, porque ya comprendí que por ahí sigue en mi casa, me esperan. La conocen mucho, si nos toca el corazón precisamente. Estamos ya despidiéndonos. ¿Con qué se despide Felipe Pérez del programa Renacer? Pues con agradecer a todos, a la doctora por recibirme y a todos los que nos escucharon igual. Gracias a usted por su servicio y por su trabajo. Señora Alma. Sí, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que haya sido de provecho esta información que se dio el día de hoy. Y quiero agregar para las mujeres alcohólicas, se nos pasó mucho hablar un poco de eso. ¿Cuándo y dónde? El tercer taller va a ser en el Union Hall, Fort Berry Street, en San Francisco, el 1 de diciembre. Va a ser una reunión solo de mujeres a nivel California. ¡Maravilloso! ¡Junta, cumbre! Señor Luciano. Sí, agradecerle, ¿verdad?, por este espacio y más que nada para la comunidad, que sí hay una solución si alguien tiene un problema en cuestión de las adicciones. Familias, las adicciones son condiciones tratables y hay ayuda disponible para los afectados directa o indirectamente. Existe tratamiento médico y psicológico que puede procurarse en clínicas de salud y centros de salud mental y de rehabilitación en la comunidad. Y los grupos de ayuda mutua como AA, NA, Al-Anon y otros ofrecen ayuda y solidaridad. Aprovechemos los servicios y programas disponibles, busquemos educación, información y orientación. Y para más información, puede seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por La Voz, por Impulso y en los eventos. Gracias a nuestro productor, Adrián Aragón, Peter B. Collins, Marta Guerra. Gracias a Douglas Mundo por la canción, Saúl Godínez por La Voz, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, y a nuestro panelistas de hoy. Gracias, señor Felipe Pérez, gracias, señor Luciano, gracias, señora Alma, y a ustedes, familias. Hacen su parte por evitar, encarar y sanar las adicciones en nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades. Gracias por su sintonía, mucho ánimo, y ahora nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, en el mismo canal, en la misma hora. La semana que viene vamos a dedicarnos a la diversidad en la sexualidad, pues empezando el mes de junio siempre hablamos sobre nuestros amigos y hermanos de la comunidad LGBTQ, lesbianas, bisexuales, gay y transgénero, será el tema de hoy. Ahora sí, nos vamos despidiendo con un adelante, familias, que sabiendo, sanamos y... ¿sí se puede? ¿Sí se puede? Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.